musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas son las fechas de estreno de Bailando por un Sueño y MasterChef Celebrity. Una vez que termine el Festival de Viña, Canal 13 lanzará su nueva programación que incluye principalmente dos estelares. El primero, conducido por Martín Cárcamo, arribará a las pantallas el sábado 29 de febrero después de Tele 13. En tanto, el programa de cocina se estrenará el 8 de marzo luego del noticiero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.